Y estuvo aquí en medio de nosotros, se metió en esta parte. hasta tal punto que como signo incomparable de su amor, llegó hasta la muerte y una muerte de cruz. Yo creo que ninguno nos queda ni la más mínima duda, a ninguno nos queda ni la pista de duda de que Dios nos ama con el testimonio de Jesucristo levantado de la cruz. Eso está más que confirmado. Entonces podemos afirmar con toda certeza que Dios nos ama en Cristo y actúa en nuestra salvación. Pero el asunto no termina ahí. Jesucristo quiso continuar a través de la historia el signo del amor de Dios. Y para eso funda la iglesia. La iglesia que somos usted y yo. La iglesia que es la continuadora de la presencia de Dios en la historia, lo dice el Papa Benedicto XVI, la familia de los que creen, aman y alaban a Dios. Eso somos nosotros. Pero quiero explicarte una parte de esto también, porque es algo realmente impresionante. Yo te lo voy a explicar con un ejemplo. Una vez estaba hablando con una señora y la señora le dijo así: ay, yo no sé qué es lo que pasa en mi vida, ¿por qué, señor? Le pone clave al teléfono, lo deja ahí y me le pide la clave. Tiene algo ahí. Es que en latín, llave en latín, se dice clavis, se dice en latín. Y clavis, pues sabe que en latín es la raíz de nuestro idioma. Y clavis es la raíz de dos palabras en español: clave y llave. Y es cierto. Y viven juntos, y hacen el amor de la noche, se Pero aquellos a quienes se les ha dado la clave, determina y dice: ahora en la iglesia, no, esto no, esto no. ¿Qué nos toca a nosotros? Ahí está la parte de fe. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día estamos en una cultura que las cosas se deciden por teoría. Estamos en una época en donde reina el relativismo, etcétera, etcétera. Esas cosas no nos gustan. Y desde que estamos así chiquitillos, no nos gusta obedecer. Ahora, ¿por qué ustedes dicen que no? ama. ¿Por qué lo ama? ¿Por qué lo ama? Sencillamente porque lo ama. Y Dios en Cristo ha establecido esta iglesia maravillosa a la que usted y yo pertenecemos. La ha establecido así, por amor. Oiga, por amor, porque Él quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, obtengan la vida eterna y retornen con Él para siempre.